Me ask her where she from, say she come from Brink. Come from Brink. Me ask her where she from, say she come okay. from Brink. La sangre nueva. Come from Brink. Que la partí, la choque y que solita trepe y se monte. Cuando yo le hablo que solita se alborote. Que sea diablita y que tenga grande el capote. Y que cuando la hable sola copie. Maldita loca asesina, quieres de mi vitamina. Te tasaron de la esquina, me lo dijo mi vecina. Que quieren hacer una orgía y que la traerá la Mickey. Que yo hombre que se decida pa' que le dé a la madrina. Que la partí, la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una jodida que me aguante el choque. Si es el choque. Que la partí, la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una jodida que me aguante el choque. Si es el choque. Que la partí, la choque. Si sí, tú quieres que te cante. Pégate violento que te toco los parlantes. Ay, mamacita, te encantan los alucinantes. Que al loquito yo te cante pa' que te me come el guante. Mami, mami, ya sé que tú quieres que te perregue lo oscuro, suavecito en la pared. Te vi que está que me mira y que también que te me tira. Porque solo ella transpira cuando le digo mover. A ti te gusta, mami, que yo te cante y te baile. Tú y yo bailando solito todita la tarde. Tengo la sazón, flow guayarte pa' que la nena cante. Pero con toditito los poderes. A ti te gusta. Mami, que yo te cante y te baile. Tú y yo bailando solito todita la tarde. Tengo la sazón, flow guayarte pa' que la nena cante. Pero con toditito los poderes. Que la partí, la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una jodida que me aguante el choque. Si es el choque. Que la partí, la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una jodida que me aguante el choque, si es el choque. Que la partí, la choque. No entiendo lo que dice. Dice que eres loca, dale bueno, ponte pa' la cosa loca. Te activas, te pones decidida. Loquita por estar con nosotros, quieres la fama. Y si quieres yo le doy más luz. Confirma pa' yo enterrarte el plus. A tu talla sabes cómo lo hacemos. Haciendo el choque. Te gusta y me gusta cómo es el choque. Porque eres super poderosa. Que sea escandalosa. Me gusta que sean golosas. Esta sí tiene un pasito extravagante. Elegante y me gusta que no tenga. Que la parte y la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una jodida que me aguante el choque. Si es el choque. Que la parte y la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una jodida que me aguante el choque. Si es el choque, el choque. Me presento. Yo soy un del de la suerte y esta vez vengo con gota. Dímelo, vale. La sandía de crack, la sandía de crack. El empresario, Romel Molina. Dile a Mateo que se loca con la cámara. Que llegó Sobertín LCN. La sangre nueva ahí. La sangre nueva ahí. El sello más caro es Budo.